Hola, muy buenos días. Buen día, Maru. Buen día, oyentes de Mañanas Rebeldes. ¿Cómo amaneciste, Maru, con este día nublado, feo? Tarde, ¿qué te puedo decir? Bueno, a mí personalmente los días así nublados no me gustan, por eso lo manifiesto de esta manera. Ustedes, mis queridos oyentes, ¿qué les parecen estos días nublados? Pueden comunicarse con nosotros a Mañanas Rebeldes al 4-301-9917 o al blog Che Barracas, blogpost.com.ar. ¿Y a dónde más, Maro? O también al Facebook en FM99.7 Che Barracas o a través del Twitter en @Che Barracas. Esto es, volvamos a decir, creo que ni buen día dijimos buen día, Mabel. Buen día, Maru. Vine así media enchufadita. Bueno, en realidad como casi siempre. Media enchufadita, media dormida que vine yo hoy. Estamos hechos. Le mandamos un beso grande también a nuestras compañeras Ruth y Sara, que hoy por algunos pequeños problemitas no pueden estar con nosotros. Y a la pequeña Brenda también. Y a la pequeña Brenda, que bueno, se va a reintegrar, si Dios quiere, nuestras compañeritas el lunes de la semana que viene. Recuerden, acá en Che, perdón, en Che, en 99.7, Che Barracas, Mañanas Rebeldes. Y así es, Mañanas Rebeldes, vamos por una mañana rebelde más. Vamos a tener algunas noticias, novedades, vamos a contar algunas actividades que estuvimos realizando acá en el barrio y no tanto, pero en relación con cosas que pasan acá en el barrio y que se repiten en distintos lugares de nuestro querido país. Vamos a ver, que un salpicadito. Siempre nos queda corto el programa en relación a todas las cosas que pasan. Es cierto. Pero ahí vamos. Hoy le vamos a poner, aunque estamos solitas, le vamos a poner toda la garra para contarles si hubo muchas novedades, no solo en el ámbito barrial, sino también en el ámbito de capital por marchas y reclamos que fuimos a hacer. Pero no sé qué opinas, Maro, ¿te parece después de una musiquita, mientras ordenamos las noticias que le vamos a dar? Me parece perfecto. Dale. Allí nos vamos. Vemos, vecinos, vecinas. Hasta luego. FM 97, Che Barracas. La calle más larga, el río más alto. De leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virubé, la transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Seminados y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación, brota el encanto del suelo argentino.

Ñeimeo Ñondivepa. Revolución en el aire. Aquí estamos. Somos nosotras. Te informaremos durante la mañana. Así comienza Mañanas Rebeldes. 99.7 FM Che Barracas. Mañanas Rebeldes. Hemos vuelto, vecinos, vecinas. Espero que les haya gustado. Seleccionamos con mi compañera un poco de rock nacional. Como ustedes no me llaman, no nos llaman, no nos piden, entonces estamos eligiendo un poco la música a nuestro gusto. Claramente. Y me enteré que yo no estaba, pero ayer estuvieron en una radio abierta. Sí, te cuento, Maru. Ayer... volvimos a estar en Comodoro Py, donde, les cuento para los vecinos y vecinas que no saben, hemos logrado abrir por intermedio de una comisión la causa de los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Cotecchi, que fueron asesinados en el año 2002. Bueno, generalmente cuando tenemos hay una cantidad de gente que va a declarar que ha estado en esa época y en ese momento, se nos está aclarando el panorama para poder, sí, a través de ese asesinato que hubo, los únicos que están presos y fueron presos son el comisario Franchotti y otro, creo, personal de la policía. Pero en sí los autores intelectuales, los ideólogos de este asesinato, los responsables que fueron entidades que estaban en nuestro gobierno en aquellas épocas y que todavía han tenido el tupé, vecinos, de intentar presentar, si se presentaron algunos, en lo que fueron las pasadas elecciones que tuvimos, por las cuales uno de ellos, que es el señor Aníbal Fernández, ha quedado sin su puesto. Él se postulaba para la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que una persona que ha hecho una mala gestión en cualquier época del gobierno no puede estar postulado a otro cargo público. Pero bueno, en este país todavía suceden, a pesar de que estamos en democracia, muchas injusticias, y esta es una de ellas. Pero bueno, volviendo a Comodoro Py, que es donde estuvimos, ahí ha declarado la compañera Nora Cortiña, que en ese momento, cuando pasó lo de Darío y Maxi, ¿qué estaba haciendo ella? Refrescaba un poquito, Maru, la compañera Norita Cortiña. Ahí ya estoy recordando. La compañera Norita Cortiña escuchó de voces de el que era el, en ese momento no sé si era el gobernador o algo así, de intendente, perdón, de allá de la estación, que en ese momento no era Darío y Maxi, sino era estación Nicolás Avellaneda, que en realidad lo que había pasado, que en su momento se había dicho que eran compañeros piqueteros que se estaban matando entre sí, esta persona dijo que no, que eran, esto había pasado porque eran fuerzas de la policía más autoridades que estaban de acuerdo con esto y hacerlo pasar por una pelea entre compañeros piqueteros. Entonces la compañera Norita Cortiña fue a declarar y bueno, y mantuvo su convicción firme explicando lo que pasó en realidad. O sea, no poniéndole una luz o algo que tapara más las cosas. Ahora el día 4 de noviembre, vecinos, vecinas, vamos a volver a ir a apoyar esta lucha, que es larga, pero en base a que no olvidamos, a que tenemos memoria, y queremos que se castigue a los culpables, hayan sido autoridades o no. Tenemos de nuevo, hay otros testigos que en este momento no lo tengo el registro de quiénes, pero vamos a ir de nuevo a Comodoro Py para apoyar esta causa. Referente a eso, bueno, aparte de declarar esta señora, tuvimos la radio abierta donde refrescamos un poco la actualidad, lo que pasó en ese momento, y un triste caso que fue de otro compañero que pasó en el Chaco, el compañero Ángel Verón, que también justamente, Maro, antes de las elecciones, o el mismo día, o unos días antes, lo mataron a balazos, a golpes. A golpes, sí. A golpes, bien. También tenía una herida de bala el compañero. Y lo tenían internado en el hospital, queriéndolo, estaba conectado a un respirador artificial, vecinos, y lo querían mantener vivo pos las elecciones. O sea, intentaban que siga vivo en ese respirador. Dentro de todo, su corazón no resistió y murió, pero si era por las autoridades, vecinos de lo que es el Chaco, querían mantenerlo vivo artificialmente para no hacerse cargo de lo que hacen con compañeros, vecinos, vecinas que tratan de expresar su decisión y los matan a golpes, los matan a balazos. Bueno, esto es muy feo, vecinos. Es muy feo, y hoy hay una movilización en relación a el caso de Ángel Verón, desde el Obelisco hasta la Casa de la Provincia de Chaco, en la Ciudad de Buenos Aires, a las 13 horas. Ah, cierto, que lo recordaste. Yo me explayo en una cosa y me olvido, perdón, de la otra. A ver qué más. Bueno, en este momento, sobre el tema de lo que es Comodoro Py, sí, que fuimos ayer, y la radio abierta, no recuerdo más nada. Pensaba en esta paradoja de nuestra tarea cotidiana, que es recuperar, denunciar y luchar por cosas que pasan, que son realmente terribles, que hacen a algo denso de nuestra vida cotidiana, y convertir eso en una experiencia positiva y en una experiencia de compartir, como puede ser hacer una radio abierta. Es cierto, Maru. Bueno, por ahí podemos escuchar un poco de música y continuamos después con un poco más de noticias agridulces. Bueno, vecinos, vecinas, recuerden, nos pueden llamar para pedirnos el temita que a ustedes les guste al 4301-9917. Mientras no nos llamen, elegimos la música nosotros. Hasta luego, vecinas. FM 97. En un mismo tiempo pasa un viento hambriento, se calzó las hojas, el reloj en tiempo de descuento. Las cruces reciben miles de besos y alguno que escucha lo que estoy diciendo. Todo sucede a la misma vez en distinto tiempo, para algunos veloz, para a partir de hoy, durmiendo en nuestros recuerdos. Suelo dormir y a veces despierto, sueños que cansan por ser tan intensos, repito mil veces los mismos hechos. Suelo dormir y a veces despierto, sueños que cansan por ser tan intensos, repito mil veces los mismos hechos. Tiempo. en otras ropas, lo casual desdobla lo tan cierto. Las curvas que cruzan los planos tan rectos, y alguien busca sin temor el número imperfecto. Todo que viene a la misma vez sobre el mismo lienzo es veloz la euforia, tanto a veces que ni el recuerdo. Pintando un desierto, buscando las palabras que hoy relaten lo que estoy viendo. Suelo dormir y a veces despierto, sueños que cansan por ser tan intensos. Mil veces los mismos hechos. Suelo dormir y a veces despierto, sueños que cansan por ser tan intensos. Repito mil veces los mismos hechos. en Volvemos al Piso en Mañanas Rebeldes. Nos pasamos de rockeras hoy, Mabel, me parece, aprovechando la ausencia de las niñas. Perdón que estaba... Nos pasamos de rockeras, digo. Bueno, pero a lo mejor tenemos algún segmento de público que le gusta esta música. Sí, no digo que sea malo, solo digo que aprovechando la ausencia de las pequeñas... de nuestras compañeritas, pusimos un poquito más a nuestro gusto. Bueno, el lunes prometemos que vamos a ser un poquitito más amplias, más abiertas, al margen de nuestras compañeras. Esperamos y ponemos a gusto de todos ustedes, vecinos, vecinas. Muy bien, quería contarles que estamos en comunicación con Anaí, del Frente Popular de Darío Santillán. Ajá. Que en realidad para conversar con ella, más que para preguntarle, solamente para conversar sobre una problemática que siempre nos preocupa y que es la problemática de vivienda. Ella está ahora en una ocupación de tierras en Merlo. Mira vos. Así que podemos saludarla. Hola, Anaí, ¿cómo va? Hola, Maru. Hola, Mabel, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Acá en Merlo Gómez, lo que decía Maru hace ya un par de días. Contanos un poco cómo es. Por ahí uno escucha mucho hablar de tomas y... Por ahí está bueno contar un poco cómo es la dinámica, ¿no?, en el lugar. Claro, no estamos, por lo menos los vecinos, nuestra audiencia, no estamos muy al tanto cómo es esto, en qué consiste, en qué se basa, qué es una toma, digamos. Bueno, sí, en particular, o sea, yo es la primera vez que participo así en una toma como ocupante, o sea, he estado en algunas tomas acompañando. Uh-huh. Por ahora, o sea, particularmente creo que lo que tiene esta toma, no sé, en relación a lo que mencionan otros compañeros, compañeras o vecinos, está todo bastante tranquilo y está bastante organizada la toma. O sea, nosotros, es una toma de más de 900 familias, bueno, eso es lo que se llama en Merlo, particularmente en la localidad de Merlo Gómez, al ser tan grande, uno pensaría que, bueno, que por ahí, no sé, era más dificultoso y tantas familias organizarse y qué sé yo, pero ya hemos, o sea, los terrenos están divididos por familias, ya se dejó lugar, o sea, se pudieron abrir calles, o qué sé yo, hay gente que por ahí tiene autos para traer cosas, y además porque en un futuro, pensando que ese podría ser el lugar en el que nosotros podríamos tener nuestras viviendas. Bueno, nosotros empezamos a organizarnos ya con esa proyección, entonces también tenemos las calles abiertas para que dan, o sea, a las calles de... Porque está la toma esta está en el medio, o sea, cercano a la como la urbanidad de Merlo, no es que está alejado de la... Ajá. Ciudad y qué sé yo. Y eso, a la mañana la mayoría de la gente se va a trabajar. Yo ayer me quedé hasta las 2, 3 de la tarde, que después vine a buscar un par de cosas a mi casa y volví. Y bueno, eso, por la mañana vos ves eso, la gente que se va a laburar bien temprano. Hay mucha gente que labura en Capital, por ahí pasa el tren. Y después, eso, a eso de las 7, 6 de la tarde vos ves cómo empieza a volver la gente. Tenemos, bueno, eso también, otra cosa que es importante es que hemos logrado ya hacer asambleas, o sea, estamos organizándonos con delegados por sectores. Ajá. Y una asamblea general de delegados y delegadas. Y bueno, eso, hay un sector de la toma que ayer pudieron hacer, tender algunos postes de luz para poder... eso, más que nada, como es por ahí no hay mucha iluminación de noche. Ajá. Y bueno, eso, para poder, qué sé yo, anoche justo hicimos una asamblea en el sector donde estamos nosotros, no sé, como habrán sido las 8:30, que nos logramos juntar todos y ya era medio complicado porque no nos veíamos mucho las caras, así que está bueno. Bueno, pero... Salud. Por lo que veo, por lo que nos estás contando, estamos bastante organizados y el hecho de poder hacer una asamblea con los vecinos, con los compañeros que están ahí, es importante porque en base a las asambleas uno se organiza, se va conociendo y va promoviendo gestiones, ¿verdad? Es la mejor manera. También en función de lo que decís, me imagino que la asamblea permite que las personas que están ahí ocupando se conozcan un poco, ¿no? Me imagino que hay situaciones bastante similares que llevan a la definición de ir a ocupar tierra, ¿no? Sí, tal cual. Ahí, bueno, eso, nosotros ayer rescatamos un poco lo mismo de la asamblea, poder empezar a vernos las caras, saber en qué situación estamos, poder darnos una mano, también es la idea de la asamblea, más allá de organizar las calles o lo que puede ser lo que decíamos, a ver, una gestión, que esas cosas también se están pensando y se están haciendo, también eso, poder en algún sentido ser solidarios y solidarias con los que tenemos al lado, porque estamos todos más o menos en la misma situación. O sea, el laburo lo tenemos que seguir sosteniendo todo, entonces por ahí uno se va y te avisa que se va a laburar y que después vuelve y que le mires el terreno y la situación, o sea, lo que tenemos en común básicamente son las historias compartidas en relación a la vulneración del derecho a la vivienda, que más allá de las 900 familias que estamos hoy ocupando este predio, es una situación que se reproduce, si se quiere, a lo largo del territorio de la Argentina, o sea, poder acceder a una vivienda digna, poder acceder a una vivienda propia es algo muy lejano para la mayoría de nuestro pueblo trabajador. En relación a eso, bueno, nosotros, qué sé yo, hay gente del oeste, de la provincia de Buenos Aires, gente del sur de la provincia de Buenos Aires y otra gente como, compañeros, yo y otros compañeros que vivimos en Capital y que tampoco, sabemos, o sea, en Capital es bastante dificultoso también, ¿no?, poder acceder a una vivienda, los alquileres son muy costosos, se consumen casi el 50% de los salarios de nuestras familias y, bueno, en ese sentido, o sea, es una lucha que tiene que ver con poder acceder a una vivienda que nosotros pensamos que es un derecho. Hay justamente, o sea, nosotros creemos que hay programas, qué sé yo, a nivel nacional, como puede ser el Procrear, que no dan respuesta a las características ni a los salarios ni de las familias que hoy estamos ocupando este predio. En la ciudad de Buenos Aires ni que hablar, hay leyes que tienen un pronunciamiento claro sobre lo que es el derecho a la vivienda, que está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y uno ve cómo las villas crecen cada vez más, un alquiler en una villa también por una habitación, cada vez más exagerado lo que se paga. Y en ese sentido, o sea, esas historias nos nuclean hoy ahí y también, bueno, son las que más estamos escuchando y compartiendo. La verdad, Ana, que tenés razón en cuanto a... Es una vergüenza dentro de lo que es Capital Federal lo que una persona, un matrimonio, y más si tienen hijos, debe pagar por vivir. Estoy hablando a nivel alquileres. Sí. Dentro del barrio están cobrando también bastante caro. Fuera del barrio, un alquiler de lo que es un departamento, que te hacen pagar los impuestos, que te hacen pagar alumbrado, barrido, limpieza, expensas exorbitantes, la verdad que es una vergüenza, y a raíz de todo esto es que cada vez más familias intentan hacerse su casa o en el caso esto de la toma de este lugar, de organizarse para acceder a algo que tendría que nuestro Estado o los próximos gobiernos, ahora que estamos en vísperas de unas elecciones, proveernos la manera de llegar de una manera fácil a un acceso más abierto a lo que es una vivienda digna, y lamentablemente no lo hacen, ¿no? Sí, lamentablemente es así. Bueno, nosotros en la ciudad de Buenos Aires hace ya tiempo que venimos reclamando al actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, que postulante a presidente, y al IBC, que es el organismo de gobierno encargado de lo que tiene que ver con la vivienda en la ciudad. eso, el, por ejemplo, que se financie la ley 341, que es una ley que promueve el acceso al crédito para familias de los sectores populares. Eso directamente está negado. Nosotros nos hemos acercado infinidad de veces a pedir que nos anoten para ese crédito y nos piden o que uno tiene que estar en situación de desalojo o haber sufrido alguna catástrofe natural o un incendio de su vivienda. Incluso hay compañeros y compañeras que se han anotado porque lamentablemente han sufrido desalojo, le ha llegado la notificación de desalojo y nunca o se anotan, le dan un puntaje y nunca más hay una noticia de lo que tiene que ver con ese crédito tan esperado para una vivienda. O sea, Anaí, que ni el compañero o compañera que ha estado dentro de las opciones que prevén ellos, sí, ni así le han dado la posibilidad de acceder a determinado crédito. Yo creo, sí, que es, la verdad que es lamentable, y en realidad, bueno, yo sé que ya no queda mucho tiempo, pero a cada persona, vecino, ciudadano, pensemos bien, eso lo vengo diciendo hace rato en este programa, ¿a dónde y cómo ponemos el voto? ¿Por qué? Porque después vino otro periodo largo, como 4 años, en que, bueno, la autoridad que se haya elegido va a estar ahí, y venimos hace tiempo, los ciudadanos, los argentinos en sí, castigados en determinadas instancias, por políticas que no se han cumplido o promesas que no han llegado a hacer lo que dijeron. Entonces, concienticémonos bien, aunque no hay mucho para hacer en esta última etapa, pero concienticémonos bien a quién le vamos a dar nuestro futuro, nuestro día a día, porque después dependemos de esa persona que elijamos. Bueno, por ahí agradecerle a Anaí y también en este sentido que vos decís, Mabel, pensar que en verdad nuestro destino está en nuestras manos y está buenísimo el ejemplo de esta toma para eso. Obvio. Para salir a pelear por lo que nosotros realmente creemos que es preciso hacer. Es cierto. Bueno, un beso grande a Anaí, un saludo para todos los compañeros y no compañeros que estén en esa toma. Bueno, muchísimas gracias, Mabel, Maru, y a los oyentes de Che Barraca. Un abrazo grande. Gracias. Chau. Chau, chau. Bueno, ¿qué les parece, vecinos, vecinas? No, no sé, no estoy bien en horario. ¿Tenemos tiempo de ir a una música o ya nos tenemos que despedir? ¿Cómo es? Tenemos tiempo. Dale. Para ir a escuchar música. Bueno, a eso vamos, vecinos. Escúchennos en Che 99.7, Che Barracas, Mañanas Rebeldes. FM 99.7. Olvido lo que FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Aquí estamos. Hola, hola. Bueno, vecinos, vecinas. Lamentablemente llegó el momento de despedirnos. Nos vamos a retirar. Espero de mi parte que pasen un buen fin de, que descansen. Si Dios quiere, nos vamos a escuchar el día lunes con las otras dos compañeritas que van a venir, que hoy no pudieron, nuestras tres compañeritas que hoy no pudieron estar. Y se despide de ustedes Mabel, que la pasen bien, muy buen fin de, y escúchennos en aquí. Y yo me despido de vos, Mabel. Ay, perdón, me olvidaba. Y me despido de todos. De claro, toda la audiencia. Sí, Maru, vos también pasá un buen fin de, y nos vemos, si Dios quiere, el lunes acá en Mañanas Rebeldes. Así es. Los dejamos ahora con Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos construyendo nuestra comunicación popular día a día en conjunto. Así que hoy dimos un pasito más. Todos los días vamos a dar un pasito más. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Adiós. Chau, chau. FM 99.7, Che Barracas. Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como China de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda hasta la espalda, súbete la, deja el show más alta, y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el tricky. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter.